la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos... Desbate Insomnio. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Muy buenas noches, ¿cómo les va, muchachos? Un lunes más aquí a los que nos están escuchando al otro lado del dial. Un lunes más de Despacio Insomnio. Lunes frío, con muchísimo frío, pero igual estamos aquí. Al pie del cañón. ¿Cómo le va, muchachada? Yes. Gigi. Hola, Camilo. ¿Cómo está? Muy bien. Chévere, muy chévere. Andrés. Hola, Camilo. ¿Cómo vas? Muy bien. Muy bien, bien. Ana. Hola, Camilo. ¿Cómo estás? Camilo. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Danielín, Caíta una vez más. Exacto, Danielín, Caíta. O sea, la cara no es que sea parte ya de la radio. O sea, sí es parte, pero es como la cara está en estas jornadas. No es que sea parte. Es como... Es como una ocupa de la radio. Un mueble. Claro, ¿verdad? Se mueve del programa, porque ni siquiera la radio, porque después de cuando acabamos nosotros ya también se va con la, nosotros. La delgada línea, la delgada línea entre el bien inmueble y el ocupa. Exacto, la delgada línea entre el bien inmueble y el ocupa en la cara. Pero un saludazo, claro. Sí, estamos arrancando, mandemos un saludo. Queremos dar un abrazo a la Charlie que nos está escuchando desde Chile a través del internet. Ya. Estamos felices de que estés oyendo, Charlie, te extrañamos un poco. Sí. Una vez de Charlie, un saludazo. Charlie, abrazo. Está en Santiago, Charlie, ¿cierto? Claro. No, está en Santiago. Y hoy sí estamos desfasados, ¿no? Sí, estamos un poquito desfasados. Ajá, empezamos un toquecito tarde, pero no importa. Le damos igual a regalar un montón de música. Hay unas muletillas extrañísimas que me salen así. Creo que es porque estás escuchando también radio. Es que me meto a la radio online en el trabajo y escucho cosas de radio que las intento implementar acá, pero está un poco extraño. Implementar. Y siendo las 8:30. Siendo las... Exactamente siendo las 8:35 de la noche. Comenzamos con nuestro programa de Espacio Insomnio. Pero bueno, comenzamos. ¿Les parece, muchachos? Okay. Como estamos un poco atrasados, pues... ¿Qué programa tenemos? Exacto, ¿qué programa tenemos? Voy a hablar del programa en estos instantes. Y un poco lo que vamos a hablar es de canciones. No sé cuántas canciones tenemos, pero son ¿Nueve canciones? Exactamente, 9 canciones que son inspiradas en relatos y en historias de terror, ¿cierto? O sea, relatos de terror y películas de terror, básicamente, ¿no? Y películas de terror, sí. Exactamente. Entonces eso, de eso se trata, de eso es el especial de ahora. Yo dije ese especial ahorita del trabajo y me dijeron, pues si no es Halloween, alguien me dijo así. Entonces, ¿cómo así? Lunes de terror, loco. Que... Y nos llamamos los Fast Insomnes, que podemos celebrar Halloween en febrero. Claro, que llamas donde puedes hacer lo que te da la regalada gana. Somos un desfase. Un desfase continuo. Entonces eso, muchachos, comenzamos con esto, con las canciones que están inspiradas en relatos y en películas de terror, básicamente. Aquí hay un pequeño párrafo que en realidad no lo he leído. Sí, pero no, la cosa es que vamos a escuchar unos temas ahí con historias espeluznantes, medio fantasmagóricas, otras súper extrañas. Y les vamos a ir contando un poco cuáles son las películas que les inspiraron, básicamente. ¿Eso básicamente? Sí, empecemos. Empecemos entonces, vamos con la primera canción. Vamos con la primera canción, vámonos una vez ya. O sea, quería hacer un doble, pero solo nos vamos con una. Vámonos con una ya. Vámonos con una. Entonces vamos con esto, esta canción se llama Pinhead, de Los Ramones. Y bueno, escuchamos eso y después les explicamos. ¿Te parece? Bien. ¿Está bien? We'll be right back. Regresamos aquí en nuestro Insomnio. Lo que estábamos escuchando era Pinhead de los Ramones. Esta canción fue inspirada en una película, en un clásico del cine de terror, del cine más o menos de horror de comienzos del siglo anterior. Esta canción está incluida en el álbum Live Home del año 77 de los Ramones. La canción, como les decía el Camilo, es inspirada en Freaks y contiene una línea de la película, que es este famoso eslogan que también usaban los Ramones en sus conciertos con una banderita, que era Gaba Gaba Hey. Esta frase la mencionan dentro de la película Los Freaks cuando le deciden aceptar a una persona que era normal dentro de su grupo. Entonces empiezan a gritar, Gaba Gaba Hey, es uno de nosotros, y de ahí se inspiran de tomar este tema. Freaks es una película de los íconos del terror, de las clásicas del horror más que del terror. Y esta película se la lanzó en el año 1932, fue dirigida por Todd Browning. Y la película, justo este director fue el que hizo Drácula. Entonces un año después de su éxito en taquilla decide lanzar Freaks con un tema súper controversial y una sugerencia de uno de sus amigos, que era una persona enana, ¿no?, con una deformidad física. Uh-huh. Que le dice que se inspira en un libro una historia en la que un enano decide cobrar una venganza. Ya. Entonces, o sea, el enano se venga de una persona... De un artista de circo que le explotaba. ¿Sí? Ah, de un artista de circo que le explotaba. Ajá, sí, eso es un peliculón, Freaks, es un clásico. También hay que pensar que en ese tiempo, en verdad, la gente que tenía problemas de discapacidades se iba al circo, o sea, ajá. Directamente. Y había esa concepción súper, no sé, como cruel, ¿no? O sea, y segregadora contra las personas que tenían deformidades físicas. Y literal, o sea, iban al circo y lucraban, otras personas lucraban de ellos, o sea, con ellos. Y claro, fue súper controversial cuando salió en la época, mucha gente se vio como afectada en su sensibilidad. Entonces fue un cambio de paradigma también y de concepción para estas personas, ¿no? Darles un trato como más... Me parece a mí media reivindicativa. Claro, demostrar un poco la rebelión de las personas que tenían estas... Ajá. Yo creo que más que el morbo, o sea, ponte lo que a mí me gusta de la peli, más que el morbo en sí de ver a una persona con una deformidad, es eso, que es algo reivindicativo. Aparte porque son personajes, ya no son los show del circo. Si no, son personajes con todas las cosas que les pasan. Es buenísimo. Igual en The Nick hay ese capítulo de las siameses que les tienen en un circo. Claro. Sí, durante muchos años Freaks estuvo prohibido en el Reino Unido. Y fue prohibida. Prohibida, un fracaso total de taquilla. Cuando la lanzaron, muy pocas personas la pudieron ver en los Estados Unidos, pero ahora, hoy por hoy, es considerada como un clásico de culto. Un clásico de culto, exactamente. Yo no la he visto, muchachos, toca verla. Toca verla, entonces, vamos Freaks. Porque yo tampoco la he visto, para serles sincero, no la he visto. Pero bien, así que estuvo bueno el tema de los Ramones. La sinceridad es lo que cuenta. Eso. Ahora vamos al segundo tema, esto es de esta banda de New Wave Post-Punk Talking Heads, que es conformada por el conocidísimo David Byrne en el año 1974. Y el tema que vamos a escuchar, ¿cuál es? Psycho Killer, ¿cierto? Psycho Killer, un clasicón. O sea, este tema es súper conocido. Sí, este tema solo, si no te alegra, es porque ya estás muerto, así. Es que es de verdad. Tiene que alegrarte porque tiene que alegrarte. Sí, te alegra porque alegra. Yo creo que sí. Entonces, vamos con eso. Los Talking Heads, Psycho Killer. Regresamos en Después de Insomnio. Better run, run, run, run, run away. Regresamos en Despacio Insomne. Pero es que yo, bueno, ya no importa. Regresamos no aquí de en nada lo que hacen. No, no sirve de nada absolutamente. Pero bueno, regresamos aquí en Despacio Insomne. Estábamos escuchando a los Talking Heads con la canción Psycho Killer. ¿Alguien? Bueno, les hablo de Talking Heads, Psycho Killer. Bueno, dale. Ya. Bueno, es que hay una cosa un poco extraña que dice, esto es mejor lo obvio, y digo que la canción de Psycho Killer de los Talking Heads, bueno, David Byrne escribió la canción inspirada en Alice Cooper y también en la clásica escena de Norman con el cuchillo en la mano cuando ataca y mata a una de las protagonistas de la película, la famosísima película de Alfred Hitchcock, Psicosis. Y bueno, un poco lo que muestra, lo que quiere mostrar la canción es los pensamientos que pasan, rondan por la cabeza de un asesino en serie. Un poco, más o menos de eso se trata. Es eso, ¿no? Sí. Ah, bueno. Sí, que normalmente por mucho tiempo le comparaban a David Byrne con el asesino de Psicosis, por lo que era delgado y, o sea, por su físico, por su aspecto. Porque era parecido. Ajá, como que la apodaban así. Sí, fue el tiempo que te apodaban. Muy nervioso. Ah, un chamo, se habla hermosa. Así se cacha un chamo que parezca. Hermosa. No, pero sí empezó como que la molestaban con eso. Y claro, luego él, por todo esto, los dramas que le hacían y todo, decidió escribir la canción inspirada en Psicosis, en esa escena de Psicosis. Yo también me van a sacar las muelas del juicio el jueves, ojalá no me digan el desdentado. El desdentado de mi quinta. Pilas. Habla desdentado. Pero te puedes inspirar para componer algo, Camilo. Bueno, ojalá. Ojalá su juicio valga de algo. Ahí está. La Ana está ya quitándose el saco. Entramos en calor aquí. La calor. Danielín nos está ayudando ahí con el fondo de psicosis. Ah, Danielín nos está ayudando con el fondo de psicosis. ¿Dónde? No los encuentro. Aquí está, ¿no? Al lado mío. Perdón. Camilo, no te bajes. Perdón, mientras me voy a poner los audífonos y escucho el fondo. Ahí puedes decir una de tus muletillas. Lunes de terror. Frío que cala hasta los huesos. Sin presencia de las rey. Eso más bien parece pronóstico del tiempo, así me recuerdo. Sin presencia del astro, ¿no? Pero igual está buena, sale para hacerle. Pero bueno, seguimos, después, sí, muchachos. Yo creo, Danielín, que nos quedamos con esa muletilla, con esa canción de fondo, ¿te parece? De una, entonces nos quedamos todo lo que queda de programa, nos quedamos con esa canción de fondo, la canción de Psicosis de Alfred Hitchcock. Y bueno, nos vamos con el siguiente, ¿les parece? Sí. Nos vamos con esta banda, esta bandototota, que la hemos puesto ya de forma frecuente aquí en Despacio Insomne, pero hagámosle un doble, dice Danielín. Entonces hacemos un doble. Nos vamos con esto, The Clash, The City of the Dead, y de ahí nos vamos con esta banda, los Vampire Weekend y la canción Walcott. Ah, no, perdón, nos vamos con Faith No More y la canción Last Cup of Sorrow. Entonces nos vamos con estas dos canciones y en el regreso les comentamos de qué mejor. Ya, regresamos. Nos atrás. Yeah. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era un doble. El doble. Bueno, la primera canción era la canción de The Clash, The City of the Dead. Y de ahí nos fuimos con Faith No More, Last Cup of Sorrow. Eso, listo. Y de la primera, del primer tema que escuchamos de The Clash, de esta banda británica de punk, este tema, The City of the Dead, es tomado de una película de terror británica, La Ciudad de los Muertos, con el mismo nombre, aunque el tema no trata mucho de brujas o de demonios o algo así. Porque se ve más o menos medio alegrona, ¿no? Ajá. Solo tomaron el nombre de esta película, que es de los años 60, una película británica, dirigida por un... no me acuerdo, dirigida por un... es argentino, dirigida por... ajá. Dirigida por un director nacido en tierra argentina, John Lewis Moxie, ajá. Ajá. Y que, no sé si le hicieron el remake, pero hace 4 años estaban en la postproducción del remake de esta película, La Ciudad de los Muertos. Ya, perfecto. Ajá. ¿Y qué nos puedes hablar de...? Bueno, la siguiente canción que escuchamos se llama... Last Cup of Sorrow, de la banda liderada por Mike Patton, Faith No More. Esta canción, el video de esta canción sobre todo está inspirado en la película Vértigo de Alfred Hitchcock. Esta es una de las películas que fue elegida como de las mejores de todos los tiempos, entre muchas otras como The Orson Welles y más. Ya. Yeah. Perfecto. Listo. Eso, entonces con esta breve explicación de las dos canciones nos vamos a ir a un breve corte comercial y regresamos enseguida en Despacio Insomne. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a despacioinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Despacio Insomne o llámanos al 2220-966. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la Librería de la Casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Una matriz incómoda. Hay que tener cuidado con el hombre que habla de poner las cosas en orden. Poner las cosas en orden casi siempre significa poner las cosas bajo su control. Raúl Pérez Torres. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La

en sus días de universidad, que creo que seguía cine seguramente, entonces saca una película que se llama Vampire Weekend. Cuando ya saca la película que se llama Vampire Weekend, con una trama horrible. ¿Cuál era el argumento? Un tipo llamado Walcott, cuyo padre es atacado por chupadores de sangre. Lo que a este tipo le motiva a viajar a Cape Cod para advertir al alcalde de las malas noticias de los vampiros que se dirigen hacia el cabo. O sea, de eso se trata la película, más o menos. Entonces, creo que después el hermano decidió tener un plan B, entonces se olvidó de la película completamente, se hizo una banda de música y a la banda le puso Vampire Weekend. Rarás. Es súper extraño todo eso. Y al personaje de su película extraña, así de muy bajo presupuesto y malísima, que se llama Walcott, le puso el nombre de la canción que estábamos escuchando, Walcott. Bueno, es una película tan mala que le inspiró a tener un plan B. Claro, una película tan mala que le inspiró a dejar el cine y dedicarse a la música, ¿cachai? O sea, pues bueno, después de esta extraña, no sé... Anécdota musical. Anécdota musical sobre Empire Weekend. Nos vamos con los Foo Fighters, ¿ya? Vamos con los Foo Fighters. Después explicamos lo de los Foo Fighters, la canción y eso, ¿sí? Sí, ya, perfecto. Entonces vamos con esta canción, los Fighters, Everlong. Es una canción sota. Bueno, ya han de haber escuchado muchos, pero bueno, nos vamos con eso. Regresamos en Después de Insomnio. Come down and regresamos aquí en Despacio Insomne. Estábamos escuchando a los Foo Fighters con Everlong. ¿Quién iba a hablar un poco de los Fighters? A ver, yo hablo de Everlong. Este video es dirigido por Michael Gondry y cuenta con muchas referencias cinematográficas, pero lo más importante es que hacen una referencia a la película de Evil Dead. Esta película o titulada como Posesión Infernal en España, Diabólico en Argentina y Uruguay, El Despertar del Diablo en México, y Muerte Diabólica en Perú. Tienen diferentes países, tienen diferentes traducciones. Sí, es una película estadounidense de 1981, dirigida y escrita por Sam Raimi. La cinta está protagonizada por Bruce Campbell y Ellen Swansea. Y bueno, se trata de un grupo de jóvenes que deciden pasar unos días en una cabaña abandonada en el bosque, que es algo súper raro. Que dice. Es como un lugar común de las películas de terror. Gringas. Claro. Y su estancia se ve interrumpida por un ataque de un espíritu que fue despertado por ellos mismos en la cabaña. Andan a hueca. Andaban desnudos en el lago. Mientras andaban desnudos. Porque de ley tiene que andar a alguien desnudo en el lago mientras lo mata a alguien. Eso más o menos es. Y ya, eso. Ya, perfecto, listo. Entonces nos vamos con la siguiente canción. Vamos con un doble, dice Nañarín. Vámonos con esta canción, la más extraña de nuestra lista. Es un video extraño. Es un video rarísimo. Es que solo Billy Idol puede hacer este tipo de videos extraños y estas canciones también súper extrañas. El rey del glam de los 80, nos vamos con Billy Idol y con esta canción Eyes Without a Face. Y de ahí regresamos, bueno, nos vamos con un doble. También después nos vamos con The Cramps con la canción Human Flight. Regresamos en The Sessing Sound. ¿Qué puede hablar de esto? Love. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfazinsomne o llámanos al 2220-962. As I got a golden brain driving me insane. And I don't like the ride, so push me to the side. And say that I won't care, cause baby, I don't care. Cause I'm a reborn maggot, isn't you more of a fan? Bueno, regresamos en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era un doble. Comenzamos con Billy Idol, Eyes Without a Face. Por favor, vean el minuto 3.6. Lo que posteamos ahí en la página de Desfase Insomne. En el muro de Desfase Insomne. En el muro de Desfase Insomne. Y después nos fuimos con The Crumbs, con esta canción Human Fly. Pero antes de contarles un poco de estos temas, mandemos unos saludos. ¿Les parece bien? Me parece perfecto. Sí, un saludo a la Pau que nos está escuchando, a la Gaby que además de mandarnos sus buenos deseos, nos manda sugerencias y todo. Bien, Gaby, te queremos. ¿Cuáles son las sugerencias? Esto esto de ella nos había dicho justo nos escribió el otro día. Que no nos escribió. Por favor. Dorita. Dorita. Después de tantos años. No, no es eso. No, justo el otro día estábamos hablando y me comentaba de ser algo basado en películas y cosas así. La Gaby de nos escucha. Sí, chicos, trata de llegar y escucharnos. Qué bien. Qué bien. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Qué bacano. Y a la Pau también un saludazo. Sí. Chévere. Y ahora sí, vamos con los temas. ¿Quién nos va a contar un poco de esta de Billy Idol? No, ya lo olvidamos. No, cuente. Yo iba a hablar de Billy Idol. Vale. Chuta. Es una canción, es que yo no tengo mucho sobre la canción porque está un poco extraña esta también. Ah, bueno, pero esta canción también está inspirada y proviene del nombre de una película del director francés Georges Franju, de 1960. El argumento gira en torno a un médico torcido que es responsable de un accidente de coche que desfigura horriblemente a su hija, lo que la lleva a ponerle una máscara para ocultar su nuevo anonimato. Mientras tanto, el doctor secuestra a mujeres jóvenes con caras bonitas en un intento de dar a su pequeña una renovación a gran escala. ¡Qué miedo! Mira, la película se llama Los Ojos Sin Rostro en 1960 y Pauline Kael dijo que era quizás la película de terror más elegante que haya que se haya hecho jamás, dice, con Pierre Brasserman. Y Billy Idol se inspira en esta película para hacer esta canción. Y la línea la canta la novia, de Billy Idol. Pero no, el video es rarísimo. Sí, el video es otra cosa, es otro nivel, así, el nivel Billy Idol. Todos verán ese video porque es otra movida diferentísima. Perfecto. Sí, lo siguiente que escuchamos fue de Cramps con su canción Human Fly, que está inspirada en la película de terror de Fly. Lo interesante de ese tema es que justo de Cramps la tocó en 1978 en el hospital de Napa State. ¿Ya? Que es un psiquiátrico donde están por lo general, o sea, donde los internos en su mayoría son locos criminales, o sea, que han cometido crímenes y asesinatos y cosas así. Y la tocaron ahí en este escenario bastante sugerente. Y claro, justo cuando tocaron este tema, la anécdota cuenta como que la gente se desquició, o sea, de por sí era un público bastante, no sé, como... Bastante bocachón, digamos. Y que fue una locura. Y de hecho ahí, bueno, ahí cuenta la anécdota que el cantante había gritado así como, alguien me dijo que esa gente está loca, a mí me parece que lo están haciendo muy bien. Claro, ¿quién no quiere un público así? Un público psiquiátrico, buenazo. Eso, ¿y ustedes tienen alguna película de terror favorita? El Silencio de los Inocentes, a mí me gusta mucho. Uy, no me acuerdo. La maldición. ¿Pero cuál maldición, Danielito? El aro. ¿El aro? Es que miles de miedo, sí. Ah. No, sí, yo igual, tampoco igual, me los dos. El exorcista, la profecía son buenísimas. Pero nosotros no es terror. El Danielito dice que no es el aro, sino la maldición. Tenemos que buscar porque yo no... Una japonesa que se llama La Maldición. La que se toma una foto al final y la man sale trepada en los hombros o algo así. No. Pero sí, te mueres del miedo. Según la lista, mi favorita de terror sería Freaks. La profecía, ¿no han visto la profecía? No. Es buena. O sea, yo porque soy miedosa, uno, y súper miedosa, y otro porque siempre es lo mismo. O sea, es como que es una fórmula tan repetida que... Claro, es como... Sí, pero es que hay películas. O sea, el Silencio de los Inocentes. Es así. Sí, claro, es una maravilla de película, es una bestia. Ya tiene... Esa creo que salió en el 91, imagínense. Pero la suspendieron, que era así de algo serio. Suspendieron la serie porque era muy... Ajá, es que hay unas escenas del man que está cocinando en las partes rarísimas. No, es que hay una escena, pero de la segunda película. O sea, hay una escena de la segunda película que es Hannibal, en la que la segunda parte, ¿no? En la que Anthony Hopkins le abre el cerebro, la parte de arriba del cerebro al tipo, y el tipo está totalmente como ido. Y cocina un pedazo de cerebro de él. O sea, le corta una parte de un pedazo y después lo cocina en una sartén. Pero no, en la serie hace una cocina tipo gourmet con todos los pedazos de un cuerpo. Es focaz esa escena. Ah, ¿en serio? Sí, yo vi eso. Ay, por eso la prohibieron. No sé si por eso la prohibieron, pero es fuerte. Como que sí decían que era un poco fuerte. Ah, bueno. Pero buenísima. O sea, escuché que... Era súper buena. Miedo, o sea, no. El exorcista, que es como la clásica. Buenaza, y es muy buena. Y el del niño este, Chucky. No, el niño del maíz, ¿acuerdas? No, pues yo nunca me la vi bien. Me parecía aburrido más bien los niños del maíz. A mí el niño me daba miedo. De mis hermanos, ajá, era esa película. Yo no. ¿Cuál otra? De miedo. El bebé de Rosemary. El bebé de Rosemary. El exorcista. Eso es focaza. De Emily Rose también. No he visto eso. El exorcismo. Yo he escuchado que es el exorcismo de Emily Rose. El exorcismo de Emily Rose. Pero no es tan miedosa, ¿o qué? No, sí, yo no. No has visto nada de miedo. Nada. O sea, El Silencio de los Inocentes y el aro así. Freaks. Pero no es terror. No es terror. Es horror. No quieras poner a Freaks en las categorías de terror, Ana. No, eso no vale como terror. Pero en la Gina también, la única película es Freaks, no, Gina, eso no es terror. Y la de Hitchcock también, psicosis, sí, son clásicos, pocas. Pero, claro, pero no. Más como... No es que te mueres del miedo tampoco, ¿sabes? Uy, no sé, puede ser que sí. Los pájaros, y psicosis también da full miedo. No, es que ese es un terror así psicológico. Claro. No, es como... Que como Jason, algo así. Pero es que claro, es diferente. Jason. Daniel ha sido fan de Jason. Ajá, Daniel ha sido fan de Jason, pero no está. ¿Pero qué mejor? ¿Jason o Halloween, Daniel? Jason. Jason mejor. Halloween creo que es más denso. Yo tenía la máscara. ¿Tú tienes la máscara de Jason? Ah, no, entonces otra cosa. Daniel ha sido como ya fanático, pero el regreso de los muertos vivientes. Así de zombies. Esa es como que famosa, así de... O sea, claro, es un clásico de los 60, creo que es de los 60, ¿no? Y una cubana de muertos vivientes. ¿Cómo es? De zombies. De zombies, ¿cómo se llama? No, esa cubana. Había una de los muertos. ¿Cuál de los muertos? Sí, ¿cuál de los muertos? Había una cubana de vampiros. No, ¿también? No es de vampiros. Los vampiros de La Habana, creo que se llamaba. Los vampiros de La Habana. No, será vampiros. No, esa de vampiros. Ah, tu cursi. Sí, no es cursi. Tu cursi. La cursi. Los vampiros de Atucucho. Eso vamos a hacer la versión ecuatoriana. Son los amantes sobre eso. Cursi. Ah, ya. Entonces, bueno, lo, por si acaso, si quieren alguien a tomar los derechos de autor de Los Vampiros de Atucucho. Necesitamos darle más, pueden tener un plan B y hacer una banda. Los vampiros, sí, los vampiros han de ser durísimos, de Atucucho, de ser los vampirísimos. ¿Quieres decir? Bueno, sigamos. No, ya nos vamos. Ya nos vamos. Con un extra de una película que no es de terror ni de horror. Exacto. O sea, podríamos, se le podría marcar en una película fuerte, tal vez un poco de horror, no sé si es de terror, sí, pero sí de horror. Puede dar un poco. Claro. Ajá, y pero bueno, estaba esta canción es de la famosísima, bueno, la conocidísima canción de Blur, Universal, y esta canción es inspirada en una de las mejores películas hechas por Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica. Es más, sí, o sea, evoca un montón de cosas de La Naranja Mecánica, es increíble, o sea, los personajes, los personajes, ¿cómo se llama el lugar, el bar, el ¿cómo se llama el bar? Ah, bueno, ya no. Bueno, pero ya, es que si yo me pierdo el bar, ¿cómo se llamaba? No nos acordamos, no nos acordamos del bar, pero no importa. Bueno, pero evoca un montón de cosas, la escenografía, o sea, todo el ambiente de del video musical, son simples escenas de La Naranja Mecánica. Entonces, vean este video, que es un video lindísimo. No sé quién lo habrá hecho, no sé si está aquí. No está aquí en mi video, pero les podemos poner tal vez en el muro después, si la posteamos. Y eso, muchachos, entonces vamos con esto, con Blur, con bueno, esta banda inglesa, británica, los Blur, con la canción de Universal. Y nos despedimos, muchachos, hasta el próximo lunes. Bueno, que les vaya muy bien, entonces. Gracias, sí. Un abrazo. Chao. Gracias, Danielín, ahí en los controles. Nos vemos el próximo lunes. Ahí todo, muchachada. Where the universe's free, you can find it anywhere. Yes, the future's been sold. Every night we're gone, and the karaoke songs, how we like to sing along.